con ustedes. Tenemos muchas noticias, Chelsea, y le queremos dar muchas gracias al equipo de producción que nos han estado mandando las noticias. Fíjense que me gustaría darles una noticia, pero no sé si estaría bien después de esta musiquita que les tengo a continuación, una música más, y ahorita regresamos con las noticias. Los voy a dejar con Chilo y Adriana, con este tema que se llama Nos Faltan 43, y ahorita regresamos con más noticias. Radio Santa Ana, desde Santa Ana, California. Ya regresamos, muy buenos días, ya estamos aquí. Yo soy Adrián, dando las noticias el día de hoy aquí en RadioSantaAna.org. Tenemos esta noticia, dice aquí, le voy a bajar un poquito la música. Esto es acerca de allá en Alepo. Esta noticia la vengo agarrando de un periódico que se llama Cuba Debate contra el Terrorismo Mediático. Es un periódico que estamos aquí agarrando por el internet. Si en dado caso que usted quisiera leer esta noticia, la vamos a poner en el Facebook de la página oficial de Radio Santa Ana. Entonces, el encabezado de esta noticia dice así, es como en forma de pregunta, dice aquí, ¿la liberación de Alepo significa el fin de la guerra en Siria? Pues dice aquí el comunicado, dice, la liberación de Alepo por parte del ejército árabe sirio en colaboración con las fuerzas rusas y grupos de liberación de Irán han sido catalogada como la mayor victoria de Bashar al-Assad en los 6 años de guerra. Sin embargo, no significa el fin del conflicto en Siria tras el anuncio por parte de la Comandancia Suprema de las Fuerzas Armadas Sirias sobre la salida de terroristas de Alepo. Las primeras reacciones no fueron tan alentadoras. Desde la ONU, el Organismo de Derechos Humanos, han advertido que la violencia no ha cesado en otras regiones de Siria y que incluso esta puede multiplicarse. Durante el traslado de los civiles de Alepo a zonas seguras, se registraron al menos 14 enfrentamientos en cercanías de la capital siria, Damasco. Además, se realizaron bombardeos de fuerzas irregulares en las ciudades sirias de Hama, Daraa y Latakia. Esto reportó el Centro Ruso por la Reconciliación en Siria. A ver qué más dice aquí abajito. Dice que organismos internacionales como las Naciones Unidas y la Cruz Roja han expresado su preocupación por el devenir de los combates en territorio sirio. El enviado especial de la ONU por Siria, Staffan de Mistura, advirtió el pasado jueves que las miles de personas evacuadas desde Alepo podrían correr la misma suerte en un nuevo refugio. Muchas de ellas se han ido a Idlib, que podría ser, en teoría, el próximo Alepo. Esto dijo el funcionario en Ginebra. ¿Qué otra noticia tengo por aquí? A ver, esta noticia la venimos agarrando de un periódico que se llama, dice Movimiento Migrante Mesoamericano. A ver, sí, Movimiento Migrante Mesoamericano, dice aquí. Caravana de madres centroamericanas, 12 años de lucha. No, esa no es. Estoy agarrando esta, a ver. Dice, vuelca un autobús repleto de migrantes haitianos en Veracruz. A ver qué pasó. Pues estamos aquí en las fotografías. Un accidente de personas. Bueno, un accidente de un autobús que venía ahí dentro. Pues personas de Haití. Dice aquí, cuenca del Papaloapan. Ok, esto fue el 25 de diciembre, hace ya un poquitos días, después del 24, después de Navidad. Dice aquí, la mañana de este domingo, en jurisdicción de Juan Rodríguez Clara, municipio de la cuenca de Papaloapan, dice que volcó un autobús que transportaba pues al menos 51 personas originarias de Haití. Un portavoz de la Policía Federal de División de Caminos informó que el piñero de la cuenca, que el suceso ocurrió sobre la autopista Tinaja-Cosoleacaque, órale, a la altura del kilómetro 167, dice aquí, más 000, en el tramo Acayucan-Cosamaloapan. Que durante las indagatorias se dio a conocer que el autobús volcó luego de que el conductor perdiera el control de la unidad. Acto seguido, al ver la magnitud del percance, el chofer huyó del sitio, dejando abandonados a los pasajeros que transportaba, que eran alrededor de 51 de ellos, que dice originarios del país caribeño de Haití. Por ello, las autoridades viales y cuerpos de rescate se movilizaron para abanderar la zona y brindar asistencia a 10 pasajeros que resultaron lesionados, mismos que fueron internados en las clínicas Metropolitano y Porvenir del municipio de Acayuca. En tanto, el autobús, dice aquí, marca Buscar, modelo 2001, color azul con placas de circulación. Ahí tienen los números de las placas. Dice que fue retirado del lugar y puesto a la disposición de la autoridad correspondiente. Esta información fue tomada de el Pinero de la cuenca.com.mx desde México. Así es que están pasando cosas bien raras por allá. Y luego, qué casualidad que son haitianos. Tenemos otra noticia más. Si Chelsea quieras tener, no sé si tengas otra noticia o me aviento primero esta o ya después nos echas la mano con otra o cómo ves. Órale, entonces, ¿no la lees o me aviento esta primero? De 4 miembros del Conjunto Académico Estatal del Canto y Danza del Ejército Ruso A.B. Alexandrov, 9 periodistas de 3 canales nacionales, la doctora filántropa Elizabeth Glinka, oficiales y funcionarios del Estado. Y eso es todo. ¿Qué te parece si vamos con un poquito de música y ahorita regresamos con más noticias? Le tengo aquí una noticia donde están acusando, bueno, están pidiendo la libertad, ya que mujeres mapuches están exigiendo la libertad de esta señora Machi Francisca Lincolnao. Bueno, vamos a ver de qué se trata esta noticia después de esta musiquita que tenemos por aquí. Va, los voy a dejar con Break the Ice con Scott Curtin Z. Y ahorita regresamos con más noticias. That's not nice. Separating families deported by ICE.

regresamos. Muy buenos días. Aquí estamos todavía dando las noticias en vivo. Tengo aquí la otra noticia que viene de este periódico que se llama, un periódico que se llama Marcha, una mirada popular de la Argentina y el mundo. Dice aquí, dice, ok, tenemos lo que le estaba yo diciendo hace rato acerca de unas mujeres mapuches que exigen la libertad de la machi Francisca Linconao. Esto dice aquí, mujeres mapuches realizaron en Buenos Aires acciones para reclamar que una referente de este pueblo sea puesta en libertad en Chile, acusada de terrorismo. Su detención es un penal, dice aquí, es un atropello racista, castigo cruel y degradante que rompe la presunción de inocencia. Desde el mediodía de ayer, mujeres mapuches, acompañadas con personas destacadas por su lucha por los derechos humanos, como el historiador Osvaldo Bayer, y organizaciones de mujeres políticas y sindicales, exigen en Buenos Aires la inmediata liberación de la machi Francisca Linconao Huircapan, acusada de terrorismo en Chile. Las acciones de reclamo y visibilidad se llevaron adelante frente en la Embajada de Chile en Argentina, donde se presentó un petitorio y luego se trasladaron a la Plaza de Mayo, donde las mujeres originarias decidieron, ya en horas de la tarde, ocupar pacíficamente la Catedral Metropolitana, esperando ser recibidas por representantes de la Iglesia Católica y el pronunciamiento de Jorge Bergoglio. En su rol de jefe del Estado Vaticano. En caso de la Michi Francisca es muy grave porque ella representa nuestra cultura, mujer mapuche de una comunidad ancestral. Es guardiana del territorio y nos defiende a todas nosotras, afirmaron mediante un video difundido en las redes sociales como el Twitter. Hay un racismo muy fuerte de parte del Poder Judicial, agregaron, que todo esto fue a través de un montaje. Francisca Linconao Huircapan dice que está detenida en el Centro Penitenciario Femenino de Temuco, al sur de Chile, desde este año. Tiene 59 años y su salud se encuentra deteriorada. Dice aquí, sin mencionar el riesgo estructural que corren todas las personas, dadas las condiciones irregulares del encierro. Es más, en agosto pasado sufrió un accidente por el que debieron hospitalizarla. Se encuentra con prisión preventiva y puede ser condenada a una pena perpetua. Bueno, esta es la noticia que tenemos acerca de estas mujeres mapuches que están pidiendo la libertad de esta señora, Machi Francisca. Bueno, a ver qué otra noticia tenemos por aquí. Esto tiene que ver acerca de hombres mineros allá en Chile. También dice que están en huelga y pasan, pues sus familiares están pasando la Navidad junto con ellos, pero no así normalmente, sino que están dentro de una mina a 650 metros de profundidad. Dice aquí que 20 días se cumplen ya de los expirqueneros, dice aquí, al interior de la mina de Santa Ana de Curanilehue, allá en Chile. A 650 metros de profundidad de esos 20 días, 12 son como alguno de ellos en huelga de hambre, esperando la respuesta del gobierno. Dice, son poco más de 70 mineros a quienes hoy se les han sumado sus esposas e hijos y que han decidido bajar hasta la cota de 650 metros de profundidad para acompañarlos en Nochebuena y apoyarlos en su lucha, que también, como dicen esas propias familias, es la lucha suya. Dice, no es la primera vez de que los mineros hacen una huelga y se mantienen al interior de la profundidad de una mina. Esta es la tercera vez que deben recurrir a esta medida extrema en una acción que pone en riesgo sus propias vidas por las precarias condiciones al interior de la mina y a esa profundidad. Dice que aquí fue durante el año 2014 cuando los trabajadores demostraron su malestar, manteniendo durante 21 días una paralización que exigía mejoras laborales y aumento de sueldo. Además, un bono de colación de 30 mil pesos mensuales. Aquella movilización se se depuso luego del compromiso de una mesa de trabajo con el municipio, la gobernación de Arauco, la Seremi de Minería y la Seremi de del Trabajo, la Inspección del Trabajo y representantes de las empresas y trabajadores. Esta es la noticia que tenemos acerca de estos mineros allá en Chile, puestos en huelga, y no tan solo están ellos, sino que también sus familias, y pasan la noche en buena en esa profundidad de 650 metros ahí en, de profundidad, pues, en allá en Chile. ¿Tenemos alguna otra noticia por ahí? Sí, esta noticia es de México, allá en la Ciudad de México, que dice, viene de Somos el Medio, dice, Ley de Seguridad Interior y el Militarismo en México. A través de esta ley se busca hacer constitucional el militarismo implantado en México desde el 2006. Se dice, Ciudad de México, 26 de diciembre del 2006. Posterior a la publicación del libro, La Verdadera Noche de Iguala, en el que la periodista Anabel Hernández plantea acusaciones muy directas en contra del ejército en el caso de los 43 normalistas desaparecidos en septiembre del 2004. Los 43. El secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, dio un discurso que, en opinión de los comunicadores oficialistas de siempre, fue firme y de llamado de atención. El secretario dijo que si la sociedad lo solicitaba, él sería el primero en apoyar la idea del regreso de los militares a sus tareas constitucionales. Sin embargo, también solicitó el apoyo para que la sociedad apruebe la Ley de Seguridad Interior, para que de ese modo los soldados puedan realizar las cosas que la propia ley les va a autorizar. El discurso del secretario plantea una retórica que no busca otra cosa más que hacer constitucional el militarismo que se ha implantado en México desde el año 2006, cuando el expresidente Felipe Calderón inició su gobierno. En ese momento se involucró por completo a las Fuerzas Armadas, que sin mayor reclamo y con las ganancias en términos económicos y de poder que ello les reportó, iniciarían una guerra irregular que estuvo al margen de la ley y de acuerdos internacionales en materia de conflictos bélicos. A este respecto, Carlos Facio, especialista en temas de seguridad y académico de la UNAM, señala que, mediante una campaña de saturación propagandística e ideológica primitiva basada en la retórica del enemigo interno, un discurso excluyente y estereotipado que convertía a la posición político-social y a la delincuencia en potenciales subversivos o cuerpos extraños a exterminar. Se fue creando un clima punitivo disciplinador que presentaba como aparentemente ineludible la adopción de medidas cada vez más coercitivas, de legislación especial propia de un régimen de excepción. Como se recuerda, aquella guerra de Calderón tuvo una gran cobertura mediática para su legitimación. Definió al enemigo interno como una plaga a la que había que exterminar y comenzó un periodo de atropellos y suspensión de garantías civiles y de la violación a los derechos humanos. No obstante, en el marco legal que hoy les urge a los militares modificar, los soldados tienen responsabilidad lo mismo que los oficiales y más aún por la misión que tienen asignada, salvaguardar la ley y los derechos de los ciudadanos de un país, por lo que conducirse como lo han hecho hasta ahora los puede poner en un escenario equiparable al de tantos militares que han sido llevados a juicio en países que padecieron dictaduras. A mediados del 2010, apunta Facio, el cambio de guerra a lucha por la seguridad pública en la retórica oficial pudo haber estado determinado por alguna reserva de Calderón ante la posibilidad de ser culpado por delitos contra la paz al haber iniciado un conflicto sin motivos legítimos o por haber violado las reglas de la guerra. El mismo sentido parece tener la urgencia del titular de las Fuerzas Armadas para que se apruebe la Ley de Seguridad Interior que hoy está en el Congreso. Asimismo, la promoción que hacen de la iniciativa de los legisladores del PRI y del PAN. Los supuestos autores manifiestan una subordinación ante el poder militar que no tiene precedente en una historia legislativa reciente en México. En una opinión de Rubiel Tirado, coordinador del Programa de Seguridad Nacional y Democracia en México de la Universidad Iberoamericana, la propuesta de ley de seguridad interior es parte de un andamiaje legal que anticipa un golpismo disfrazado y la justificación para reprimir las protestas sociales y políticas por venir. De acuerdo con el académico, la aprobación de la Ley de Seguridad Interior significa la máxima garantía de impunidad a los abusos y violaciones graves a los derechos humanos que, de ahora en adelante, cometan las Fuerzas Armadas. El concepto de seguridad interior, señala Tirado, es anacrónico y responde a un atavismo constitucional del siglo XIX que tendría que haber desaparecido en el marco normativo mexicano. Está a contrapelo de las doctrinas actuales de seguridad preocupadas por las personas en su integridad. Y por el contrario, se apega a la enseñanza de las dictaduras militares y los regímenes autoritarios del siglo XX. Wow. ¿Qué te parece si vamos con un poquito más de música y ahorita regresamos con más noticias? Les voy a dejar aquí con Pedro Infante, Canto del Bracero. ¿Cómo ves? ¿Está bien, Chelsea? Oh, sí, definitivamente. ¿Sí? Vamos, pues. Cuando yo me fui pa'l norte, me colé por California. Yo no tenía cartilla ni pasaporte, ni amigos ni palancas en migración, pero me colé con resolución. Recorrí varios estados de la Unión Americana, en Arizona y Texas y por Luisiana. Siempre sentí la falta de estimación, que es que dicen que es discriminación. Ay, qué triste es la vida, qué triste vida es la del bracero. Ay, cuánta decepción, cuánta desolación. Lejos de nuestros padres y de la novia y del compañero, tan ganas de llorar con solo recordar. Al pasar por Minnesota y por Cleveland, Ohio, cuánto le suspiré al rancho del Pitayo, rancho que abandoné por aventurar, y al pensar en él quise regresar. Si tú piensas ir, detente, o si estás allá, regresa. ¿Dónde está tu terruño y está tu gente? Y el rinconcito aquel que te vio nacer, ¿dónde está el amor que puedes perder? Olé, dile. Thank you. Estamos aquí al Noticiero Popular. Muchas gracias por estar escuchando las noticias en vivo y en directo y a todo color, sí, o todo sonido. Tengo aquí otras noticias más y la vengo agarrando de un periódico que se llama Desde Abajo, la otra posición para leer. Dice aquí que en signos de interrogación, dice que busca la OTAN en América Latina. Dice aquí que el reinicio de las conversaciones entre el gobierno de Colombia y la Organización del Tratado de Atlántico Norte con vistas a una cooperación militar han encendido las alarmas al vislumbrarse una posible violación de la declaratoria que de Sur América como una zona de paz, citado por Telesur. El periodista colombiano John Restpo sostiene que no puede olvidarse que la OTAN es un organismo caracterizado por ejecutar operaciones armadas alrededor del mundo, orquestadas desde Washington. La opinión de Respo, el interés de la Alianza Atlántica, podría calificarse de muestra de fuerza si se tiene en cuenta que Rusia y China han incrementado sus relaciones bilaterales en América Latina y que Estados Unidos le preocupa que estos países estén involucrados en grandes proyectos como el canal interoceánico de Nicaragua y la ampliación del puerto de Mariel en Cuba. Bueno, esta es la noticia. León, viene más, la nota está un poquito larguísima, bueno, un poco larga, pero se las voy a dejar en el Facebook para que usted mire de qué más se trata esta noticia. ¿Cómo ves, Chelsea? No sé si tengamos. Ahora sí, les digo que vamos a pasar a. Ya son las 9:18 de la mañana y vamos a pasar ahora sí a las noticias locales. ¿Qué es lo que está pasando aquí en la ciudad de Santa Ana, Los Ángeles y otras ciudades alrededor de, pues aquí de Santa Ana? Chelsea, no sé si tengas por ahí alguna noticia para a nuestra comunidad. Sí, esta noticia es del The Voice of OC y es aquí de Santa Ana. Tiene que ver con el mayor de aquí de Santa Ana, Miguel Pulido. Y el artículo dice, Santa Ana mayor calls special meeting in apparent attempt to oust city manager. So Santa Ana mayor Miguel Pulido has called a special city council meeting for the middle of the workday Wednesday with a single agenda item that could lead to the ouster of city manager David Cavazos. Having failed in an attempt last week to get enough votes to put Cavazos on administrative leave during the final regularly scheduled council meeting of the year, Pulido appears to be giving it another go during the holiday week when the city manager's three council supporters are out of town. Councilman Sal Tinajero said he, along with David Benavides and Vicente Sarmiento, will be traveling or out of town during Wednesday's meeting that the mayor has refused to move it to next week when they will be back. We were informed last night at about 7 o'clock in the evening that the mayor had called for a special meeting, Tinajero said in an interview Tuesday afternoon. Pulido was privately opposed to the hiring of Cavazos in 2013. And has been at odds with him ever since. Meanwhile, sources close to the city hall say the city's police union, which spent heavily on the successful campaigns, of the mayor and new council members Jose Solorio and Juan Villegas, has been seeking to replace Cavazos and police chief Carlos Rojas. Tinajero has claimed for weeks that the police union promised earlier this year to support council candidates only if they agreed to fire Cavazos and Rojas. Pulido, Solorio, and Villegas have not disputed his claims. Once again, they need to pay back a bribe, Tinajero said in an interview Tuesday. So what they have done is called a meeting at a time when people are on vacation and people are working to assure that there is no public comment on what is so apparent that they are fulfilling the quid pro quo they made with the Police Officers Association, period. These electeds have no remorse and have no fear for the law. Pulido declined all comments on the agenda item or allegation of police union involvement when they reached by phone Tuesday afternoon. But the police union president, Kerry Serrano, indicated in an email that Tinajero was making false claims. The police follow the law and strict code of conducts and ethics, Serrano wrote. If someone is not getting their way, they should kindly not make things up or false accusations. We are prohibited from responding on personal matters, and the city manager is evaluated by the city council, no one else. In regards to Councilman Sal Tinajero, we endorse him in his past re-elections and spent over $50,000 in his prior re-election efforts, which is more than we spent in support of any of our recent supported candidates. Tinajero said he, Benavides, and Sarmiento asked if the meeting could wait until next week on January 2nd or 3rd after their return from their travels. Can you at least give us the courtesy to be able to make the meeting? Tinajero said of the request, but they refused to change the date. They preferred to go forward with only four council members, and three of the four were the ones that were endorsed by the police union. The four council members, Michelle Martinez, who is considered the swing vote on whether to place Cavazos on leave. Martinez has her own issues with Cavazos, who made allegations that she sexually harassed him, which were later found out to be without merit by investigators hired by the city. Meanwhile, pro-immigration activists who turned out in force at last week's regular council meeting to urge the council not to oust Cavazos are describing Pulido's move as an assault to our democracy. It's shocking to see the mayor and his team are persisting in shifting the balance of power away from Santaneros, and they are doing this behind closed doors with last-minute scheduled special meetings, said Roberto Herrera, an organizer with the immigration group Residence OC, using the Spanish word for Santana residence. Acting like this are an assault to our democracy. It's nothing short of a coup, a power grab after the elections to get a chokehold on the city. Members of the public will have the opportunity to comment at Wednesday's meeting, which starts at noon before council's members go into closed sessions. Y esto es todo. So, si quieren leer más sobre este artículo, por favor vayan al The Voice of OC. Es muy, muy, muy, muy importante. Claro que sí, Chelsea. Vamos con un poquito más de música mientras yo les voy a buscar aquí otra noticia local del periódico Austin Weekly, que tiene que ver acerca, pues, un poquito habla de la ciudad santuario aquí en la ciudad de Santa Ana, que es la ciudad aquí, en este todavía es una ciudad santuario, el cual se está viendo como que quieren, como que no quieren. Perdón, no me estaba escuchando. Como que quieren, como que no quieren, se quiere hacer la ciudad santuario, sí o no. Pero bueno, todavía está la comunidad impulsando que la ciudad de Santa Ana sea una ciudad santuario. Esta noticia que les voy a leer, pero también habla acerca de estos cambios en la ordenanza de oportunidades de vivienda aquí en Santa Ana. Y bueno, ahorita regresamos con un poquito más de música mientras les recuerdo de que no estoy muy bueno, o sea, no me masco muy bien el inglés, pero voy a usar el traductor Google para ver qué es la noticia que nos trae ahorita Aussie Weekly. ¿Va? Vamos después con esta canción. Ahorita regresamos. Los voy a dejar con Russ United. Dice aquí Madre Tierra. Ok, y ahorita regresamos. Bye. know if you know what I mean. Cause I'm taking it like the music, cause I'm in a room. You look the night, you dread it, like it, how you groove. I make you feel so good, and all you got to do, just keep expressing you, and steer it up, and steer it up. Pues mira que ya no puedo esconder lo que siento. Me despierto y estás en mi pensamiento. Este sentimiento ya no puedo ignorar. Sabes que te amo y no te dejas amar. Voy a pensar en otra técnica pa' tu corazón no conquistar. Voy a pensar en otra técnica pa' tu corazón no conquistar. Y te aseguro que esta vez ya no voy a fallar. No, no, no, no, porque eres la llave de Dios de mi corazón. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. And she talks so sweet. Independent woman, she lives on her feet. Mother of creation, archangel for me. Power of the Holy Spirit, Jaja set her free. She lighting up my day, for the day and the night. Living in a peace and we no fuss and we no fight. Potential of a queen and you know I don't lie. Might share a tear but no woman no cry. She got the tender kiss of a loving woman. The jungle, she can be my chosen one. Homies in your head, in your temple, in your church. Got to stand in love and cause the judge to come to first. If you ever thirsty, I will quench your thirst. Let the Lord be seen in you, God shall be first. I love to live, I live to love. Father and the Son and the Holy Spirit. Pobre que ya no puedo esconder lo que siento. Me despierto y estás mi pensamiento. Este sentimiento ya no puedo ignorar. Sabes que te amo y no te dejas amar. Voy a pensar en otra técnica pa' tu corazón a conquistar. Y te aseguro que esta vez ya no voy a fallar. Na, na, na, na, na. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. Ya, ya, ya, ya. You are the king. Yeah, yeah, yeah. Ja ja ja ja ja ja ja ja. Ja ja ja ja. You are the king. Yeah yeah yeah. Se queda la cara, la entrañable transparencia de tu querida presencia. ¡Viva la revolución! ¡Todos con el puño en el aire! ¡Gracias, gracias! ¡Vale la guerra! dedicada para todas aquellas personas que ya no están más. El simple hecho de vivir es luchar por la libertad. Vuelvo a dejar mi lugar. Dejé mi tierra para no volver jamás. Quizás, pero ahora me preocupa. Pienso en mi tierra, mi familia, mis amigos. Recuerdo las maletas que llevó ese día, llena de fotografías. Por ello, no tiren nada, tiren bomba, tiren lo que pueda. Solo me voy a parar con el puño en el aire. Amigos, con el puño en el aire por la libertad, y voy a luchar, y voy a luchar por tu libertad, por mi libertad, por tu libertad. gracias. Ya regresamos. Aquí estamos y no nos vamos. Tengo la siguiente noticia, como les vengo diciendo hace rato. Escucharon las canciones, ¿verdad? Antes de que les dije, antes de que pusiéramos las canciones de los Rush United y Esencia Verde, les dije que pues tenía esta noticia acerca de la vivienda accesible aquí en la ciudad de Santa Ana, pero también te hablaba un poquito de la ciudad Santuario. Esta noticia la vengo agarrando del periódico OC Weekly. Y como yo les estaba diciendo, que me disculpen mucho, no me hablo muy bien el inglés, pero estoy pasando la traducción estoy ocupando el Google. Así que dice aquí que Santa Ana, dice aquí vivienda accesible en problemas después de votos del Consejo Municipal. Dice que el nuevo ayuntamiento de Santa Ana llevó la antorcha de su predecesor votando unánimemente el pasado martes para fortalecer su resolución de la ciudad santuario en la ordenanza que le dio algunos, dice aquí, huevos anti-Trump. Pero mientras que los miembros del Consejo están más cerca de ayudar a los inmigrantes indocumentados a sentirse como una ciudad, dice aquí Santa Ana, que sea refugio seguro contra la deportación, todavía hay cuestiones de donde ellos y otros residentes de bajos ingresos pueden encontrar un lugar accesible para llamarle casa. Un proyecto polémico de Heritage Villas, dice aquí, el proyecto de uso mixto más grande de la ciudad. Pues lo que yo puedo decir es de que quieren hacer alrededor de 1,200 viviendas aquí en la ciudad de Santa Ana, ¿verdad? Es un proyecto el más grande aquí en la ciudad, pero no lo quieren hacer accesible, así que es lo que creo yo. Dice aquí que es un proyecto polémico de este Heritage Villas. Así se dice. Bueno, dice que el proyecto de uso mixto más grande aquí en la ciudad para socavar la ordenanza de las oportunidades de vivienda, dice, de Santa Ana, al permitir pagos atrasados de sus tarifas de vivienda privada. Dice, finalmente llegó antes del Consejo la semana pasada después de sus propios, dice aquí, de sus propios retrasos. También en la agenda, dice aquí, se recoge la pestaña para apuntarle el dinero de opt-out, patrimonio prometido en el acuerdo original para el proyecto de vivienda accesible AMCAL de 69 unidades ahí por la en la calle primera, al east de la calle primera, con un préstamo multimillonario de los fondos de la ciudad. Antes de la votación del martes por la noche, el promotor de Heritage Villas, Ryan Ogulnik, trató de cambiar esta ordenanza de oportunidades de vivienda en julio, antes de que la Comisión de Planificación dividida, le enviara de nuevo la mesa del dibujo. El mes pasado, Heritage Village regresó con un nuevo plan para enmendar solo su acuerdo de desarrollo con el fin de obtener los pagos escalonados. La Comisión de Planificación vio a través de una artimaña y voto de 5-1 en contra. Dice aquí, 5 y votaron, o sea, 5 y un voto en contra. Con el reloj cerca de la medianoche, el Consejo pues tomó discusión sobre la enmienda propuesta durante su reunión el 20 de diciembre, o sea, fue el martes. El personal de la ciudad favoreció el paso a pesar del voto de la Comisión de Planificación. En lugar de pagar 9,7 millones de dólares en concepto de opt-out por adelantado cuando se le expide el primer permiso de construcción, dice aquí Ogulnik, quería distribuir solo 2 millones mientras se distribuían 6,95 millones en dos fases adicionales de construcción. El horario de la ciudad, dice aquí, proporcionó, tiene los tres pagos de la fase de la construcción programados para comenzar el mes próximo y ser terminado por el invierno siguiente. Dice aquí, como lo han hecho a lo largo de la pelea, los defensores de la comunidad se manifestaron en contra del movimiento. Dice aquí, esta vez vinculado el voto de la ciudad santuario. Además de las protecciones, instamos a que también veamos oportunidades para nuestra oportunidad. Esto lo dijo la ex candidata del consejo, Ana Ursúa, coordinadora de la campaña de Santa Ana Building Health Communities. Ella pidió a la gente en la audiencia de ponerse de pie en apoyo debido a que no podemos esperar hasta que las inversiones fluyan hacia los residentes de Santa Ana. Creemos que no debemos poner en fase los pagos de este proyecto hasta que veamos un beneficio directo para las familias que todavía viven en duras condiciones de hacinamiento. Bueno, tiene más en la nota, pero se los vamos a dejar en la página de Facebook para que usted mire, opine y vea qué es lo que está pasando aquí en la ciudad de Santa Ana acerca, pues, también de la ciudad santuario y también de estos cambios en la ordenanza de oportunidad de vivienda aquí en la ciudad de Santa Ana. Así que, y pues parece que hace rato la noticia que estaba leyendo, Chelsea, al parecer hoy se van a reunir algunos concejales como por el mediodía para poder hablar más acerca de estos asuntos que son importantes en nuestra comunidad. Si usted sabe, escucha o tiene alguien que está interesado para poder participar en estas cuestiones o lo que está pasando en la ciudad, pues y si les interesa, pues ahí háganles una llamadita. También díganles que hay que ir al concilio hoy al mediodía, ya que pues la ciudad acaba de enviar un correo ayer por la noche, envió un correo diciendo que se tenían que juntar pues para hacer como una junta extraordinaria. Así lo tomo yo, así lo creo yo. Vamos con un poquito de música y ahorita regresamos, Chelsea. ¿O tienes alguna otra nota? No, vamos con la música. ¿Con una música? Ok, regresamos. Los voy a dejar con un poquito de Fela Kuti, también con Alarma, y con el tema de... ¿para qué no tendré otra de Alarma? Mejor... A ver, dejar si puedo encontrar otra Alarma por aquí, ya que hemos puesto Indignados muchas veces. Apenas me acabo de encontrar al grupo Alarma por aquí en una fiesta y me regaló un CD. A ver si lo encuentro por aquí. Dice que no, este de la suena la Alarma. Alarma. Artista. Bueno, vamos a dejarlos con Fighter de Alarma. Y ahorita regresamos con más noticias. A ver, ojalá que no se me haya perdido por aquí. Disculpen la demora, pero estoy moviéndole aquí todo improvisado. Les recuerdo de que estamos en vivo, ¿va? Ahorita regresamos ahora sí. Los dejo con Alarma de, dice aquí, Fighter. One day he was sitting in the parking lot, humming this so simple tune. When people came around and they began a chat, this is how the sound came. Ya regresamos aquí a su noticiero popular. Muchas gracias por estar escuchándonos. Ya son las 9:51 de la mañana y pues tenemos más noticias. Chelsea, ¿cómo estás? ¿Cómo bien, sigues? También, gracias. Ir aquí, tenemos noticias. Ahora sí, pues ya estamos con las noticias aquí locales. No sé si tengas por ahí alguna noticia local, Chelsea. Sí, acabo de encontrar esta noticia de aquí de Santa Ana. Está en el OC Register y habla sobre un lugar aquí en una 17 donde se pueden ir a ir de voluntarios y hay muchas clases para los niños, para todas las edades. Y dice, after 2014 strategy, why the mix in Santa Ana is thriving as a free source of classes, meals, and love. It's a Wednesday night at New Song Church in Santa Ana, and the gathering known as the mix is in full swing. People seated at long tables in the church hall eat dinner. Women from the neighborhood have cooked beans and rice to serve with tortillas. along with a dish made from cabbage and pork rinds. Moms, dads, children, and grandparents wait in line to be served, along with the homeless man who lives in the area. Outside, the sounds of children at play fill the air. Basketballs bouncing, soccer balls being kicked, skateboards clattering on the blacktop. Pop into different rooms on the church 17th Street campus, and classes for children and adults are underway, including art, baking, martial arts, crochet, piano and guitar, robotics, and pillo, a mix of Pilates and yoga. There are classes in English as a second language for adults and homework help for students. The mix is meant to create a safe place for families that live in overcrowded and risky neighborhoods where it's unsafe to go out at night. It gives them a place to relax, let the children run around in the open air, connect with one another, and improve their lives. It's all free, with classes taught by volunteers who include church congregants and members of the wider community. They range from white-collar professionals to someone like Hilda Collin, a mom who heard about the mix from neighbors. The meals are typically potluck. Collin brought her family for dinner one night and fell in love with Zumba. Now she runs one of the high-energy fitness classes at the mix. Perched up on the stage at the far end of the dining hall, one recent night, shaking her hips in the pink tights with her 8-year-old daughter, Suri Delgado, by her side. More than just attending a weekly activity, Colin is working on certification so she can teach Zumba for a living. She's a perfect example of what the mix is all about. Word of mouth. Typically, 300 to 400 people show up every week. On special occasions like the Halloween party or the pre-Thanksgiving gathering, twice as many might come. The December 14 Christmas party that marked the last gathering for 2016 attracted about 800 people. So for now, it's a winter break until January 18. The mix grew by word of mouth, starting with 30 people that first night in September 14. Some folks have come as far as Temecula and Compton, having heard about the mix from relatives or on Facebook. The hope is for them to spark something similar in their own neighborhoods. At the center of all is Lambert Lowe, a Santa Ana native who moved to Irvine as a child and grew up to be a surf instructor with celebrities and billionaires, including Bill Murray and Steve Jobs, as his clientele when he worked in Hawaii. Lowe, who teaches surfing in Dana Point these days, has a knack for bridging cultural gaps. Earlier this year, he got permission from the North Korean government to spend 10 days along their reclusive country's beaches conducting surf classes. For all his success, Lowe, 41, never forgot his humble roots in Santa Ana and his love for the immigrant people who are a significant part of the city's population. People at the mix call him Lamberto. His mother was an artist and his dad worked in international business. Before they moved to Irvine, when he started grade school, the family lived in a low-income neighborhood like those in the mix serves. Lowe never lost his connection to Santa Ana. His family returned every Sunday to attend church. Married and the father of two, Lowe still lives in Irvine but plans to move back to Santa Ana, a city that he says is full of hidden treasures and a rich culture often overlooked. This is my people, he says. This is where I'm supposed to be. Y ya es todo. So, si quieren saber más de del mix, vayan allá a la... Yo pienso que lo podemos poner también algo ahí en la página de Facebook, en la página oficial. Sí, en la página... Encuentran el artículo en la página oficial del Facebook y les va a dar más información. Es aquí en la 17, en la iglesia New Song. ¿Dónde mero queda esa iglesia? Dice que en la 17. Órale. No precisamente dónde, pero en la 17. Ah, ahí está. Si quieren... estar de voluntarios, vayan ahí. Órale. Fíjate que yo fui voluntario varios años en tanto en varias iglesias, pero una en particular que me gustó mucho ahí en Garden Grove. Se llama la iglesia, antes estaba ahí en la Willis, me parece que es la Willis o la Oldies o la English, creo, pero está por la Memory Line, ahí cerquita. Se llama la Ay, se me, creo que ya no recuerdo ahorita cómo se llamaba, pero ahorita ya se fueron para allá, para la iglesia del cristal, que está ahí por cerquita del blog. San Calixto se llama la iglesia. Yeah. Sí, pero si quieren estar voluntarios o quieren llevar a sus hijos o hijas a que hagan algo, aquí el mix está abierto para todos. Wow, fíjate que yo tengo aquí otra, Chelsea, tengo otra noticia acerca de Anaheim, en donde hay una latina mujer que está ocupando un asiento por primera vez ahí en el concilio. Vamos a ver de qué se trata la nota. Dice que como esta nota la vengo agarrando de OC Weekly y como les digo, ahorita la puse para traducirla en el Google. Dice aquí que es la primera concejal latina de Anaheim. Dice aquí, votos contra el grupo de trabajo promigrante. Dice que Dennis Barnes hizo historia silenciosamente cuando ganó un asiento de consejo de Anaheim en el distrito 1 el mes pasado. Dice que es la primera concejal latina elegida en la ciudad, pero nunca hizo campaña por su pertenencia étnica. Solo mencionando brevemente su sitio web de la campaña que pues nació por María y Abelardo Ávila, ahí en La Mirada. Barnes se presentó como la elección del alcalde Tom Tait para West en Anaheim. En lugar, dice aquí, prometiendo oponerse a los impuestos masivos para los hoteleros. Dice aquí una pregunta. La otra cosa va para Barnes. Dice, ella no es Steven Chávez Lodge. Dice aquí el ex republicano, sucio republicano. Dice aquí el Weekly ha expuesto las historias tras historia y que perdió la carrera del consejo a Barnes por lo menos con 300 votos. Apartado rápido. Dice aquí, hey, Steve, no se necesita un detective de homicidios para averiguar quién mató su campaña, Dice aquí, Lodget encontró a Amanda Edinger, amante de los inmigrantes, para manejar su fracasada campaña y criticó a las ciudades santuarias después de que el problema surgiera por un candidato, foro en el que Barnes no se presentó. Pero, ¿dónde estaba Barnes? También republicano. Dice, los Anaheimers consiguió echar un vistazo para esa pregunta cuando el concejal José Moreno puso una pro inmigrante, pro refugiados, bienvenida a Anaheim, iniciativa en la agenda. El único demócrata en el estrado, José Moreno, no tendría ninguna esperanza de pasar una resolución de la ciudad santuario como Santa Ana. Hace poco que promete no cooperación con las próximas deportaciones Trump. De aquí conectarse a las más moderadas nacional de acogida América sin fines de lucro y unirse a otras 70 ciudades a nivel nacional. Dice, parecía más factible. Esta es una ciudad que tiene un alemán, Willkommen, en Anaheim, signo en el Parque de la Palma. Dice aquí, después de todo. Bueno, esta es la noticia que tenemos. ¿Cómo ves, Chelsea? Si ya vamos despidiendo el programa, ya que son las 10 de la mañana y pues el tiempo ya se nos terminó. O al menos que tengas ahí otra noticia, no sé cómo. Eso sería hoy. Eso sería todo por hoy. Por hoy. Bueno, va. Entonces, ahora sí, pues nos vamos. Les quiero agradecer mucho por habernos escuchado hoy, miércoles 28 de diciembre, aquí en su noticiero popular. Les recuerdo que el noticiero ahorita estamos los lunes, los miércoles y los viernes, así que hoy miércoles y pasado mañana viernes también vamos a estar con este noticiero y nos va a estar acompañando, creo yo, Luis Sarmiento en las noticias. Chelsea, ¿algo más que quieras decir? No, eso sería todo. Gracias por escucharnos el día de hoy y que tengan buen día, Santana, y mucho cuidado este fin de semana. Ay, sí, oigan, les recuerdo de que si, bueno, hay tres cosas que les quiero recordar. Hay que mover su carro, si es que pasa por ahí la barredora, hay que sacar los botes de la basura, ya que pues pasa el camión de la basura. También si van a sacar a su perro ahí a los parques, pues ahí recojan sus lo que hace el perro, va su popó, para no decir otras cosas. Pero también si van a tomar, no manejen, ya que se viene el año nuevo. El año nuevo, Chelsea, ya viene el 2017. Oh, sí, otro año. Bueno, nos estamos haciendo, pues, ¿qué les puedo decir? Gracias por habernos escuchado. Nos vemos próximamente. Bye. Adiós. Esto fue una producción de Radio Santana. Hasta la próxima.